Ahí viene Don Bosco, prometió venir. Él nunca promete sin después cumplir. Sabe que vivimos más allá del mar. Nuestras periferias gusta visitar. Ahí viene Don Bosco aquí viene. Ahí está Don Bosco aquí está. Ahí viene Don Bosco aquí viene. Ahí está Don Bosco aquí está. Sabe que sentimos miedo y soledad. Aún nuestros silencios sabe interpretar. Sabe de carencias, de aula, casa y pan. No es que le han contado, es un pobre más. Ahí viene Don Bosco aquí viene. Ahí está Don Bosco aquí está. Ahí viene Don Bosco aquí viene. Ahí está Don Bosco aquí está. Viene porque sabe que este es su lugar. No mira de lejos, lo suyo es estar. Viene a sacudirnos y a hacernos creer que en bien de los jóvenes hay mucho que hacer. Ahí viene Don Bosco aquí viene. Ahí está Don Bosco aquí está. Ahí viene Don Bosco aquí viene. Ahí está Don Bosco aquí está. Viene a contagiarnos su seguridad. Es santo, es urgente amar y educar. Estrellas nocturnas, arenas del mar. Sus hijos queremos su amor continuar. Ahí viene Don Bosco aquí viene. Ahí está Don Bosco aquí está. Ahí viene Don Bosco aquí viene. Ahí está Don Bosco aquí está. Ahí viene Don Bosco aquí viene. Ahí está Don Bosco aquí está. Ahí viene Don Bosco aquí viene. Ahí está Don Bosco ahí está.